Realidad paralela. Con Santiago Vázquez. Santiago Vázquez. No vamos a dejar minutos al aire con libertad. Los minutos los vamos a apretar esta noche, los vamos a agarrar, los vamos a coger entre las zarpas del tiempo del directo, que es la radio en directo. Algún día les voy a hablar de eso, ¿no? De la diferencia, para que no esté en este mundillo, la diferencia entre la radio grabada y la radio en directo. Las dos tienen magia, es radio, es llegar al oyente, pero hay matices, ¿no? De todas formas, de eso sabe mucho nuestro siguiente invitado, que vamos a hablar de otras cuestiones, pero esa pregunta se la voy a hacer. Ya le estará por ahí detrás diciendo por qué no me presenta. Santiago Vázquez, buenas noches. Buenas noches, amigo Juanca. Es verdad que la radio tiene magia, ¿no? La radio tiene magia y la radio es magia. Es magia. Porque ¿cómo es pensable que ahí donde estás ahora mismo, en el locutorio, a través de un micrófono, te estén escuchando en todo el planeta? Sí, es eso, ¿no? Es increíble. Si esto se lo cuentan a nuestros abuelos, pues no se lo hubieran creído. Sencillamente no se lo hubieran creído. Por lo tanto, sí, la radio es mágica, te permite muchas cosas. Es una novia muy fiel. Sí. Y yo no sé lo que tiene de especial, que sobre todo cuando hay programas que se acercan a las fechas navideñas, yo he tenido ya la oportunidad de saludarte otras navidades por esta época, tiene esa dosis extra de mágico, ¿no? Sí, es cierto, porque no olvidemos que esotéricamente hablando, la Navidad tiene un egregor tremendo, tremendo, que viene desde hace mucho tiempo. El primer Belén, el portal de Belén, el primero, lo sabes perfectamente, lo digo para los que no lo sepan, lo hizo San Francisco de Asís, allá por el siglo XIII, y fue un Belén viviente. Es una idea original del que llaman Alter Christi, el otro Cristo, al que muchos consideran el santo más grande que ha existido en la historia de la humanidad, San Francisco de Asís. Pues allí fue, y fue el primer Belén en la historia. Bueno, Santiago, esta noche, bueno, hablar de Belénes no está mal, la Navidad está presente, pero nos va a ocupar algo que tiene otro frente, tiene otro punto de vista y otra forma de entenderlo, ¿no? Vamos a hablar de parapsicología en esta realidad paralela que tanto nos gusta y deseamos que llegue, pero esta noche vamos a tocar un asunto que yo creo que, aunque se ha escuchado mucho, sobre todo no por muchas personas, por pocas, entre ellas tú, es bastante desconocido. Hablamos de la clariescencia, ¿no? Es un fenómeno interesantísimo, pero fíjate que lo que dices es cierto, y no obstante, como bien dices, no es un tema del que se haya hablado excesivamente, y no solamente excesivamente, sino que realmente es un tema que muchas veces pasa desapercibido, y sin embargo, es un fenómeno más común de lo que podemos imaginar a priori. Es frecuentísimo, y lo vamos a ver esta noche en esta sección, Juanca. Bueno, pues para los que no estén muy duchos, muy puestos en estos términos, en estos conceptos, podríamos decir, por tanto, que la clariciencia es... La clariciencia podemos definirla como la percepción olfativa de aromas, perfumes, esencias, que pueden ser, esto vamos a dejarlo claro ya, pueden ser agradables o muy desagradables. Es decir, que hay de las dos cosas. Cuando hablamos de clariescencia, pensamos que únicamente nos referimos a buenos olores o buenas fragancias o buenos aromas. No, como vamos a ver, existen también olores que son realmente, en muchos casos, contaré algunos, nauseabundos. ¿De dónde procede? Es un fenómeno paranormal que dentro de la parapsicología se engloba o se encuadra dentro de los fenómenos psi-kappa, es decir, los fenómenos de efectos objetivos o físicos. Y esto, por supuesto, que vaya por delante, que siempre, siempre, cuando hablamos de clariesencia, sí, siempre tenemos que descartar que en el lugar donde se produce el fenómeno exista una causa natural que lo esté provocando. Por ejemplo, si una persona huele a rosas en un lugar frecuentemente mariano, por ejemplo, pues hay que descartar que cerca de esa persona o bien haya un rosal, si es época de rosas, claro, o que haya sencillamente una persona que lleve un perfume a rosas. Es decir, siempre descartando las causas naturales, esto es muy importante decirlo, como en general en todos los fenómenos paranormales, lo primero que tenemos que hacer es descartar causas naturales, que ese olor, ese aroma tenga un origen realmente natural, que no haya un foco de una colonia o de un perfume o de lo que sea que esté provocando precisamente el fenómeno. Fíjate, Santiago, nos están preguntando ya por Messenger, sí. Perdón, y una de esas cuestiones la plantea Roque, dice que si se pueden captar esos olores cualquier persona o tienen que ser médiums concretamente. No, es una pregunta interesantísima. En absoluto, cualquier persona puede experimentar un fenómeno de clarividencia. No necesariamente tiene que ser una persona dotada de una mediunidad, ni muchísimo menos. Personas normales y corrientes, quiero decir que no tengan ninguna facultad de percepción extrasensorial, que no sean personas sensitivas, que no sean mediums, por otra parte, en absoluto. Cualquier persona, esta es la respuesta, es muy sencilla y muy escueta, cualquier persona puede experimentar el fenómeno. Como en todo tipo de estudios que se hacen, pues se intenta generalmente crear algún tipo de orden, de clasificación, de situarlo, digamos, ¿no? Sí, sí. Podríamos decir qué lugar ocupa este fenómeno dentro de la parapsicología, si está, digamos, es una cosa como muy aislada, está, digamos, denostada dentro de la parapsicología, o realmente se ha prestado buena atención a este fenómeno. Sí. Es un fenómeno, es muy interesante la pregunta, Juanca, porque es un fenómeno que no se puede investigar como otros, por ejemplo, el fenómeno de la parafonía. Uh-huh. Es decir, no se puede llevar al laboratorio, claro, en definitiva. Pero, no obstante, a pesar de que no se puede llevar al laboratorio, como tampoco se puede llevar al laboratorio, por ejemplo, el fenómeno de las fantasmogénesis y espectrogénesis, sí que está encuadrado dentro de la clasificación paranormal. Y es un fenómeno, como he dicho, psicapa de efectos objetivos o físicos. Es decir, que está perfectamente registrado en parapsicología, pero no es repetitivo, no se puede llevar, por tanto, al laboratorio. Hay que decir de entrada, y esto es importante también que quede claro, que desconocemos el origen, desconocemos la naturaleza de la causa que está operando en este fenómeno. Hay unos efectos, hay un efecto que es la percepción olfativa, es decir, que se huele un perfume, un aroma, un olor, y, sin embargo, no sabemos realmente de dónde procede o cuál es el origen de ese fenómeno. A mí se me ocurre ahora una pregunta, Santiago. Pongámonos en la situación. Yo, por ejemplo, estoy percibiendo ese olor a rosas. ¿Se puede dar el caso que lo perciba yo, pero no mis tres acompañantes? Perfectamente. Uh-huh. Es interesantísimo, porque además tenía yo aquí apuntado, en el esquema que tengo hecho, la clarividencia individual, uh-huh, y o colectiva. Sí, dime. Curioso, porque además lo quiero enlazar y ahora nos responde. Quería enlazarlo con una pregunta que nos hacen a través de Messenger. Dice, sí, ¿entonces podríamos definirlo como mensajes personales? Caray, qué interesante, qué interesante. Pues lo vamos a ver enseguida. Uh-huh. Voy a dejar la respuesta porque enseguida, en cuanto entremos en la clasificación. Venga, perfecto. Que personalmente he hecho de este fenómeno, en efecto, vamos a verlo enseguida, si te parece bien. Sí, me preguntabas, perfecto, si en un grupo de personas puede haber dos, por ejemplo, y tres que no lo huelan y dos que sí. Correcto. Pues en efecto, así es. Así es. Yo he conocido testigos, sobre todo dentro de lo que es la clarividencia sobrenatural, es decir, en un contexto religioso, donde se pueden dar olores a incienso, a rosas, a claveles, a flores, en general. Y he conocido casos donde en un grupo de 7-8 personas, tres personas estaban percibiendo un intenso olor a incienso y, sin embargo, las otras cuatro no estaban percibiendo nada. ¿Esto a qué nos lleva? Y es muy interesante. Pues nos lleva a que la causa es selectiva. Uh-huh. Es decir, que la causa que está operando permite que tres de esas personas de las siete lo estén percibiendo y, sin embargo, las otras cuatro no. El por qué nos llevaría muy lejos. Y nos meteríamos en teología, ya que hablamos de un ámbito sobrenatural. Pero es interesantísimo. Puede ser también otra posibilidad, que esas tres personas puedan tener una sensibilidad especial, pero como he dicho antes, este fenómeno lo pueden experimentar cualquier tipo de personas. Por lo tanto, yo creo y apuesto por porque la causa es selectiva, es decir, es la causa la que de alguna forma misteriosa que desconocemos elige en un grupo de personas quién va a percibir ese aroma, ese olor y quién no. A veces es todo el grupo, contaré un caso después que fue espectacular. A veces es un grupo numeroso de 10 personas o de 12, como conozco un caso, que percibieron un tremendo olor a incienso que se prolongó durante más de 15 minutos en unas apariciones marianas. Es decir, esto ocurre. Por tanto, el fenómeno puede ser individual, es decir, puede olerlo el aroma o el perfume o la colonia una sola persona, o puede ser en efecto un grupo numeroso, así es. Uh-huh. Y déjame que rice el rizo. Sí, muy bien. Y a lo mejor ya la pregunta es hasta rara, pero bueno, en fin, ya me conoce. Y se puede dar el caso, digo, de que en ese grupo, vamos a poner el caso, pues en los que estamos ahora mismo aquí en el estudio, ¿no? Que somos en este momento 5 personas. Bien, sí. ¿Que 3 personas huelan a rosa y 2 a incienso? Bueno, esto ha ocurrido también. ¿Ah, sí? Esto ha ocurrido también. Uh-huh. Es menos frecuente, es decir, es bastante raro que ocurra, pero aquí sí que tengo que decir que únicamente este fenómeno yo lo he conocido personalmente en Pradonovo del Escorial, y se da en un contexto de orden sobrenatural, únicamente. Ajá. Porque enseguida vamos a ver la clasificación de fenómenos de clarisencia, en primer lugar los trascendentes, donde eso no ocurre. Pero sí, sí que hay pocos, Juanca, son muy pocos casos, sí. Pero en efecto, 2 personas, 3 personas pueden estar percibiendo un aroma a incienso, y 2 personas del mismo grupo decir no, yo huelo a rosas. Claro, también hay que aclarar una cosa y que vaya por delante. Hay que ser rigurosos. La sugestión puede también jugar malas pasadas. Claro. Ahora bien, dentro de un grupo de 7-8 personas, personalmente yo, como estudioso de estos fenómenos, no creo en las alucinaciones colectivas. Hablamos de una alucinación que es síntoma de un síndrome, y hablamos encima de colectivas, es decir, si ya la alucinación de por sí es un fenómeno que es muy raro que se dé en una persona, a no ser que esa persona esté trastornada o bajo los efectos de una droga, cuanto más en un grupo de 8 o 10 personas. Que se pueden sugestionar, sí, pero hasta tal grado, lo dejo ahí simplemente como reflexión, hasta tal punto de percibir un aroma tan intenso y tan continuado en el tiempo como el que he contado, que contaré después con más detalle, durante 12, 15, 20 minutos, yo dejo la pregunta ahí. Yo, sinceramente, lo creo muy improbable, Juanca. Antes de entrar en esa clasificación de la que nos hablabas, permíteme que te plantee otra pregunta que nos hacen a través de Messenger. Jesús nos dice, bueno, pregunta a Santiago si esos olores pueden avisar de algún tipo de peligro, y si es así, claro, ¿se puede saber si hay peligro, si el olor es malo o nauseabundo? Claro, interesante. Uh-huh. Es que esto está dentro de la clasificación que, si te parece, empezamos a desarrollar. Vamos allá, sí. Porque efectivamente hay un tipo de clarisencia que son las anunciadoras, que en efecto pueden estar avisando de un peligro. Por lo tanto, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Y voy a contar un caso después que realmente, pues a la persona que le sucede, porque le sigue sucediendo, es una chica joven, pues le ha creado más de un problema emocional, porque siempre que huele eso, se produce un acontecimiento determinado desagradable. Bien. Si te parece, Juanca, vamos con la clasificación, porque así vamos a responder a muchísimas de las preguntas, y en cualquier momento, cualquier duda que tengan tus oyentes, por supuesto, me la planteas. Perfecto. Me paras. Venga, hecho. Muy bien. Se habla de clarisencia y decimos, bien, es percibir un olor que no tiene un origen conocido. ¿De acuerdo? Pero es que hay una gama, y lo que voy a exponer es una clasificación personal, pero son los rasgos principales, porque hay algunas más, menos frecuentes, pero sería muy largo. Encontramos 3 grupos. Por un lado, las trascendentes, las clarisencias trascendentes. Uh-huh. Por otro lado, las sobrenaturales, que ya he explicado que son las que se dan en un contexto religioso, y por otra parte, y en último lugar, las preternaturales, es decir, las malignas, las diabólicas, las que se pueden calificar como olores desagradables, para entendernos. Dentro del primer grupo de las trascendentes, encontramos la clarividencia de proximidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues es la percepción olfativa, el olor, de, voy a poner un ejemplo que todos los oyentes van a entender. Se fallece o se muere el abuelo de la familia, uno de los abuelos que vive en la casa, con algo muy típico, con los padres y con los hijos, y el mismo día, a los dos días, a la semana, se percibe claramente, a ráfagas, el olor de la colonia o del perfume que usaba el abuelo. Es decir, es una clarividencia que se da en el momento, en el mismo día del fallecimiento de una persona, y en días e incluso también en meses posteriores. Ya con eso está dando respuesta a muchas de las preguntas que ya nos estaban formulando, un poco en la línea de que si nos podemos sentir protegidos porque te recuerda a alguien o a algo, ¿no? En efecto, en efecto, así es, así es. Luego hay otro tipo de clasificación de fenómeno de clarividencia que también habla en este sentido. Siempre, claro está, que cuando muere ese ser querido, esa persona, no estemos percibiendo el aroma que ha dejado, el perfume que ha dejado, pues en la almohada o en la ropa. No, no, a veces hablamos incluso después de un mes, que ya se ha embalado toda la ropa del difunto y demás, y sin embargo se percibe clarísimamente. Además, este fenómeno es muy característica la forma de actuar que tiene, porque cuando es colectivo es clarísimo, cuando es individual también. Pero claro, lo colectivo tiene un marchamo especial porque son varios los testigos. Pero puede estar o bien localizado en un punto concreto de la casa, en este caso, o del campo, también ha ocurrido en apariciones marianas, muy localizado en un punto, y muy frecuentemente se va moviendo, se va desplazando. Esto es interesantísimo. Sí, sí. Se va moviendo. Es decir, viene como a ráfagas, no se huele en el mismo sitio todo el rato, es como si la causa quisiera decir que está presente y que puede actuar o operar en diferentes puntos del espacio de ese lugar. ¿Se puede dar el caso de que una persona perciba que ese olor le acompaña? Me explico, lo huelo en casa, el olor del abuelo difunto, pero es que cuando voy en el autobús, en la guagua, también lo huelo, o cuando estoy en la oficina, lo vuelvo a oler. Por supuesto, también. En efecto, es decir, no solamente puede estar localizado únicamente en la casa donde ha vivido esa persona, perfectamente, puede acompañar donde esté la persona, en el caso de una clarividencia individual, puede olerlo perfectamente en cualquier sitio donde esté, en su trabajo. Recuerdo un caso de una persona, no hace demasiado tiempo, que en su trabajo estaba percibiendo un tremendo olor a incienso, en su trabajo, en su despacho, ella sola. Y me escribió un mail por la noche y me dijo, fíjate lo que me ha pasado. Una persona muy religiosa, con una espiritualidad tremenda, y una mañana, en su despacho, no había nadie, no fuma, ella no fuma, no se podía confundir con nada, me dice, un tremendo olor a incienso de iglesia, que le estuvo acompañando gran parte de la mañana. Es decir, que no se circunscribe solamente a las casas. Es una pregunta también muy interesante. Tenemos otro tipo, también muy interesante, las recordatorias. Es decir, ¿qué es esto de las recordatorias? Las que se producen en fechas señaladas para el difunto. Yo conozco un caso, entre otros muchos, conozco un caso de una familia, el padre fallece, voy a omitir las circunstancias, y al cumplirse justamente un año, en el primer aniversario del fallecimiento, entran por la mañana al despacho del padre, que haya fallecido, y se percibía clarísimamente el perfume, la colonia del padre que usaba. Es un caso que me llevó hace unos años, pero que me contaba la familia, los hermanos y la madre, la viuda, y en efecto, se produjo, e incluso después, por 2-3 años, se seguía produciendo siempre, únicamente, en el primer aniversario, la primera vez, y luego siempre en la fecha del fallecimiento del padre. Las anunciadoras, antes un oyente apuntaba en ese sentido, son aquellas que anuncian un acontecimiento. Un acontecimiento que puede ser bueno, puede ser positivo, es decir, un olor determinado que la persona identifica claramente y que siempre que percibe ese olor sucede algo positivo en su vida. Pero es que por otra parte, y no quiero hacer demasiado hincapié en esto, pero hay que decirlo, están las que anuncian acontecimientos negativos o funestos. Esto desgraciadamente es más frecuente que lo otro. Claro que la persona que percibe ese tipo de olor no es consciente de que le está avisando de algo, ¿no? Bueno, claro, en un principio no, pero cuando se va repitiendo el fenómeno, es decir, cuando esto va ocurriendo, cuando identifica y asocia el olor con acontecimientos negativos, malos o desagradables, entonces ya sabe que siempre que huele ese aroma o ese perfume, enseguida identifica que algo va a suceder. Aquí hay que tener cuidado en no obsesionarse, por supuesto. Claro. Hay que preservar siempre el equilibrio de la persona. Conozco un caso, me llegó hace poco, hace unos meses, lo he dicho antes, al principio, una chica, ¿sí? Desgraciadamente fallece su padre. En el hospital, pues, estuvo un tiempo ingresado antes de fallecer en el hospital. Y en la habitación del hospital, pues, había un olor, pues, mezcla de las medicinas con la colonia que su esposa, pues, le daba unas friegas en el cuerpo y demás. Bien, pues, ese olor que a ella se le quedó grabado, empieza a experimentar que se produce meses después. Pero es que siempre que se produce estando con alguien, ¿sí? Y lo que voy a contar puede asustar a más de un oyente, la persona con la que está esa chica, a los pocos días muere. Uf. Esto es un caso real, Juanca. Uh-huh. Esta chica me lo contaba una noche, yo salí a tomar algo, y bueno, pues me conoció por la televisión y me dijo, mira, tengo que contarte, si me permite, no te importa que te cuente, en fin, lo que me pasa, porque estoy realmente preocupada. Estaba muy angustiada, me pasa esto. Claro, estando con una persona, dice, no me pasa todos los días, claro, pero estando con una persona y percibo claramente, empiezo a oler, y además con una intensidad tremenda, ese olor que había en la habitación de mi padre. Bueno, pues me entero al poco tiempo, días, dice, suelen ser días. Y en muchos casos la persona no está ni enferma ni nada. Nada apunta a que esa persona muera. Bueno, pues la persona fallece. Es decir, que ese olor, está anunciando, es una clarividencia anunciadora, está anunciando algo. Está diciendo, advierto, la causa es como si dijera, advierto que va a pasar esto. Claro, aquí cabe una pregunta y es ¿por qué? Es decir, ¿qué soluciona la causa manifestándose, en este caso digo, claro, de esa forma, para desequilibrar? Hay que tener muchísimo cuidado con las causas paranormales. Lo decimos, no solamente en el tema, por ejemplo, que tratamos en la primera de esta temporada, las prácticas espiritistas. Sí. Hay que tener muchísimo cuidado con las causas paranormales. Porque pueden llegar a desequilibrar a la persona. Claro, porque una de las claves pasa por saber interpretar qué es lo que te está ocurriendo o qué estás percibiendo. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Claro, la causa paranormal se manifiesta. Claro. Como he dicho antes, la primera vez lo más lógico es que no se asocie. E incluso puede pasar bastante desapercibido. Pero cuando ya ocurre 2, 3, 4 veces, la persona asocia. Y se da cuenta de que eso ocurre siempre que ocurre otra cosa. Claro. Pero siempre, por favor, como decía don Germán, que nosotros siempre podamos controlar los fenómenos y las causas paranormales. No que la causa paranormal, a través de diferentes manifestaciones, puedan llegar a ejercer un control sobre el psiquismo de la persona. Eso es muy importante. Nos preguntan, Santiago, ¿sí? antes de proseguir, nos dicen por aquí, dice, la clarividencia es cuando oímos lo del olor a santidad, olor a rosas, por ejemplo, lo del Padre Pío, ¿o eso es otra cosa? Bueno, vamos a ver. Que el cuerpo de un santo, en el caso del Padre Pío, por ejemplo, en el caso de Fray Leopoldo de Alpandeire, de tantísimos hombres de, y mujeres también, místicos y místicas de hombres y mujeres de Dios, no se puede considerar formalmente como un fenómeno de clarividencia, puesto que hay un foco que si bien es un cuerpo inerte, que es un cadáver, sí que es sobrenatural, esto sí, pero, y por supuesto es paranormal, sobrenatural, pero no se puede considerar, no, o al menos no se debe formalmente considerar como clarividencia. Interesante. Porque hay un foco. Claro. Hay un foco. La clarividencia es cuando no existe un foco visible y tangible del que parte el fenómeno. En este caso, es un fenómeno de orden sobrenatural, pero que parte de un cuerpo, de un cadáver, de un santo o de una santa, pero que parte precisamente de ahí. Por lo tanto, formalmente no se debe considerar como clarividencia. Bien. Si te parece, seguimos en esa clasificación. Sí. Quedan dos últimas. Bien. Que son muy interesantes también. Encontramos esta que seguro que más de un oyente la ha experimentado alguna vez, seguro. Son las que yo denomino consoladoras, es decir, aquellas que acompañan en momentos difíciles a una persona. El padre ha fallecido hace ya unos años, el hijo o la hija está atravesando un momento duro, difícil de su existencia, por lo que sea, y en ese periodo, en ese tiempo, en esa fase de su vida, percibe claramente el perfume que usaba su madre o la colonia que usaba su padre. Eso tiene una profundidad tremenda, porque quiere decir que hay una causa que ya de por sí se está identificando de alguna forma, porque ese es el perfume que usaba tu madre o la colonia de tu padre. Realmente lo que se deduce es que realmente está ahí presente, ¿no? Esto es pura filosofía de la parapsicología, lo que estamos haciendo, lo que estoy diciendo. Y acompaña a la persona, la conforta, la sostiene y la ayuda. Sencillamente a través de un olor, pero es un olor muy significativo, claro está. O sea, que habría que analizarlo siempre positivamente. Sí, en efecto. En este caso sí, porque viene el olor viene para consolar, para confortar, para decir no estás solo, no estás sola, estoy contigo, soy yo. ¿Y se identifica cómo? Pues a través del olor, sencillamente. Es que es además uno de los signos, yo creo, en el mundo físico distintivos, ¿no? Cuando alguien pasa por la calle o estamos en una sala de espera, donde estemos, y olemos una colonia o un perfume, enseguida evoca un recuerdo, por ejemplo, o evoca una persona que utiliza precisamente ese perfume, ¿no? Es algo muy característico de cada uno. Por eso, yo, por ejemplo, pues intento utilizar siempre el mismo perfume, porque hay personas, cada uno que haga lo que quiera, claro, que cambian cada mes de perfume, de colonia, pero sin embargo hay personas que no, hay muchas personas que no, que siempre, toda su vida utilizan un mismo perfume, una misma colonia. Aquí está nuestro compañero Juan Luis asintiendo con la cabeza. A mí me da que cuando se vaya no lo vamos a reconocer, porque cambia de perfume cada vez que le dan un probador nuevo. Permíteme la broma, sí. Y ya encontramos, Juanca, y queridos amigos de Ángulo 13, encontramos dentro de las trascendentes una última, que son las espontáneas. Esto ocurre también con mucha frecuencia. Es decir, son aquellas, el olor de una persona fallecida, que espontáneamente, después incluso de años, se manifiesta un buen día, sin haber un motivo, por lo menos, digamos, visible o motivado por algo, se percibe el perfume de una persona difunta que identificamos, o la colonia de un hombre, pero después a veces incluso de años, de 12, 14, 15 años, son las espontáneas o esporádicas. Estas son las trascendentes, Juanca. Las trascendentes. Sí, todas esas que he mencionado son las trascendentes. ¿Por qué trascendentes? Pues sencillamente, porque no encontramos su causa en nuestro nivel físico, nuestro nivel ontológico, y por lo tanto, como no puede haber efecto sin causa, como el tema de las psicofonías y tantos fenómenos, la causa forzosamente tiene que encontrarse en otro nivel. Claro. Como diría don Germán. Es así de sencillo. Uh-huh. Vamos, si te parece, con las sobrenaturales. Sí, vamos allá, porque realmente 5 minutillos nos quedan. Perfecto. Tú sabes que si que a nosotros no nos gusta correr, que lo que pueda quedar, queda para pues seguirlo. Perfecto. Vamos entonces a las sobrenaturales. En efecto. Bueno, las sobrenaturales son también interesantísimas porque se dan siempre en un contexto religioso espiritual. Esto que vaya por delante. Y no necesariamente tiene por qué ser una persona, esto también, ¿eh? No tiene por qué ser una persona que sea creyente. Le puede ocurrir a una persona que incluso no crea en la existencia de nada. Y, por supuesto, no tiene tampoco por qué ser una persona que pertenezca al catolicismo o al cristianismo o al protestantismo. No. Es que puede ser una persona que o bien no crea o que crea, pero que tenga sus ideas propias, sus propias creencias, y, sin embargo, se da. Se da mucho, Juanca, yo me lo he encontrado, que he conocido en nuestro país, he conocido in situ varias apariciones marianas. La más conocida es la de Prado Lobo del Escorial, que la he mencionado antes. He conocido otras, por ejemplo, en la Fuensanta en Murcia, que fueron unas apariciones interesantísimas también. Conocí otras en Toledo, en Villacañas. En estos lugares, el fenómeno de la clarividencia es frecuentísimo. Y se dan, si quieres lo apunto y me pasas alguna pregunta más. Perfecto. Y lo dejamos aquí, si te parece bien. Perfecto. Para continuar, porque hay casos, es que tengo casos aquí anotados que realmente son interesantes y creo que merece la pena, que puede merecer la pena que profundicemos en este asunto de las sobrenaturales y las preternaturales, que tanto miedo provocan a tanta gente, ¿eh? Sí, además estoy seguro de que valdrá la pena extendernos en esos planteamientos y que lo hagamos con detenimiento, ¿no? Con detenimiento. Entonces, si te parece, te voy a formular una última cuestión que nos hacen a través de internet. Nos pregunta Jesús, nos dice, ¿los olores siempre son identificativos? O sea, ¿siempre es un olor de algo concreto, de algo que se conoce? No siempre. Esta pregunta, vaya oyentes, ¿eh? Pues, vaya oyentes. Jesús desde Murcia. Vaya oyentes inteligentes, ya lo creo. No siempre. Es decir, frecuentemente sí. Lo más frecuente es que sí. Pero hay una postilla y es que no siempre. Es decir, hay personas que me han comentado, a mí y a otros compañeros investigadores, ¿y a qué olía? Pues mira, no sé decírtelo. Era un perfume que yo no sabría definirte. A claveles, no. A nardo, no tampoco. A jazmín, no tampoco. No saben, en definitiva, identificar exactamente qué olor han percibido. Es una pregunta muy buena, porque no siempre ocurre, ¿eh? Claro, efectivamente. Nos apuntan a, de verdad, es que eres un imán, Santiago, porque están brotando por Messenger ventanitas. Bueno, eso es bueno. Pues me alegro muchísimo que sea así. Nos preguntan aquí tantas cosas. Bueno, yo le digo a los amigos oyentes que todas estas cuestiones las retengan, ¿eh? Porque aquí nos dice uno, dice, esto necesita otro programa como cuando hablaron de la xenoglosia. Se queda corto, es verdad. Ya lo creo. Bueno, pues Santiago, lo vamos a hacer así. En el próximo Realidad Paralela vamos a continuar con este tema. Pero como eres miembro del equipo de Ángulo 13, sí, que tenemos como familia, para mí. Y hombre, tampoco queremos dentro de prácticamente de 3/4 de hora volverte a llamar. Quiero aprovechar este momento para que, si te apetece, pues sabiendo que la Navidad está ahí, que este es el último programa que hacemos este año, porque el próximo viernes ya es festivo, etcétera, pues si te apetece, felicitar la Navidad a nuestros amigos oyentes, a todo el equipo. Por supuesto, encantadísimo. Enviarles a todos los oyentes de este queridísimo programa de Ángulo 13, por supuesto, a todos los compañeros que integran el equipo del programa, a su capitán, que es Juanca Romero. Desearos a todos una muy feliz Navidad. Estar, por favor, esto es muy importante, con las personas que queremos, sobre todo seres queridos, familia y amigos, pero por favor, también con aquellas personas que no conocemos. Y también con personas que conocemos, pero que no nos llevamos demasiado bien. Yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo, porque parece que en Navidad se cumple eso y después nos olvidamos durante todo el año de todo eso. No debe ser así. Es cierto. Es cierto, Juanca. Cada día, y lo digo, esto lo he dicho desde hace años, cada día del año debe ser Navidad. Debe ser Navidad. Porque hay cosa en la vida, y es así, más bella que el amor, que la fraternidad entre las personas, con lo sencilla que es la vida. Realmente es muy sencilla la vida. Lo que pasa es que la hacemos muy complicada. Por lo tanto, desde aquí, desde la Sierra de Madrid, aquí estoy entre montañas. Qué fresquito, ¿eh? Sí, muchísimo, muchísimo. Hoy estábamos, pues, anoche de madrugada a 4 o 5 bajo cero. Yo te envidio, ¿eh? Sí, sí. Hay que abrigarse mucho. Por lo tanto, enviarle a toda la gran familia de Ángulo 13 un abrazo muy fuerte, con mis mejores deseos, que pasen una muy feliz Navidad y un próspero 2011. Un abrazo muy fuerte para todos. Igualmente para ti, Santiago, y para toda la familia. Un abrazo, amigo. Un abrazo muy fuerte, Juanca. Nosotros vamos a continuar en este tiempo de radio. Nos vamos a quedar con la 13ª melodía, esa pistita musical que tiene a bien brindarnos Alane Martínez. Para inmediatamente continuar con más contenidos, vamos a hablar en un momentito de los misterios de la Virgen de Candelaria. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero.